que te pasa a Buenos Aires, que ya no sos el de ayer. A tu cuerpo era guapo y hoy no sé, puedes saber. Que te pasa a Buenos Aires, que hoy está todo cambiado. Hasta yo estoy diferente y prefiero salir solo que andar mal acompañado. Hoy nadie conoce a nadie y nadie pregunta nada por miedo a quedar pegado. Buenos Aires.